¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. música. Bueno, el sonido es Radio Acupé con la mejor música para usted. Thank you. Thank you.